Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz jueves 2 de mayo del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Sector cultural se movilizó este 1 de mayo en defensa de las conquistas en revolución. La danza celebra su semana con varios eventos. Convocan a concurso sobre ensayo de teatro y quinto premio a Pacuana. Presidente Maduro encabezó marcha militar este jueves. Canciller de la República denuncia violación de Carta de la ONU por parte de Estados Unidos. Trabajadores de Haití exigen aumento de salario mínimo. Cultura al Día. Cultura al Día. Artistas y cultores creadores, autoridades del Ministerio para la Cultura participaron en la gran movilización patriótica convocada para el 1 de mayo por el Día del Trabajador en Caracas. Desde muy temprano, el pueblo revolucionario tomó la autopista Valle Coche para ratificar su respaldo y lealtad al presidente de la República, Nicolás Maduro. La movilización contó con la participación del ministro Ernesto Villegas, quien resaltó la importancia del 1 de mayo, como un día en que las y los venezolanos salen a la calle por su dignidad y para demostrar al mundo que la clase obrera nunca se rinde ante el imperio norteamericano. Somos cultura. Somos cultura. La Compañía Nacional de Teatro cumple 35 años en el mes de mayo y para celebrarlo hace un llamado a todos los creadores, investigadores, docentes y estudiantes universitarios de las artes escénicas a participar en el concurso de ensayo sobre teatro 2019 y el premio a Pacuana de Dramaturgia Nacional. Tanto el ensayo como la obra a presentar debe ser inédita y original, que no haya sido galardonada anteriormente y que no esté compitiendo en otros concursos similares. Los trabajos se recibirán a partir de hoy hasta el 31 de octubre. Para mayor información pueden visitar el portal web www.cnt.gob.fe. 12:05. Somos periodismo. Somos cultura. A propósito de celebrarse la semana pasada el Día Internacional de la Danza, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura junto a la Compañía Nacional de Danza invitan a toda la comunidad a participar en las diversas actividades. Hoy a partir de las 2 de la tarde en el Complejo Cultural Túnel Fuerte del Valle se dictará un taller de movida urbana. También hoy a las 2 de la tarde en el Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes, se realizará un taller de joropo auspiciado por la Fundación Joropiándolo. Asimismo, el día de mañana, a las 4 de la tarde, en el Eje del Buen Vivir, se realizará un bailorio en honor a la Cruz de Mayo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Como parte de las actividades programadas por el Centro Nacional del Libro para celebrar el mes del libro y la lectura, el pasado viernes 26 de abril se llevó a cabo un conversatorio en honor a la escritora, poeta y periodista cultural Millo Vestrini. En el encuentro, poetas e intelectuales leyeron y compartieron con los asistentes partes del libro Todos los poemas, que recogen la obra literaria y biográfica de Millo Vestrini. Para mayor información sobre las actividades del mes del libro venezolano pueden acceder al portal web www.cenal.gov.be y en Twitter por la cuenta @cenalfilben. 12:06. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro reitera su llamado al pueblo para que frene a los ataques del imperialismo y sus lacayos. Nuestra propuesta sea preservar en el trabajo por amor a Venezuela. Nunca lograrán quebrantar nuestro espíritu de lucha y lealtad a la patria, destaca el primer mandatario nacional desde su cuenta en Twitter. Nacionales. Este jueves, durante la marcha militar, el mandatario nacional Nicolás Maduro manifestó que la lealtad es un valor colectivo que se ejerce como nación, como pueblo o institución para exigirnos y autoexigirnos. La lealtad es un valor que se tiene o no se tiene. Pero en el caso de este momento histórico, la lealtad es un valor colectivo que se ejerce como nación, que se ejerce como pueblo y que se ejerce como institución, como valor colectivo para exigirnos y autoexigirnos en la lealtad para ser mejores, para ser cada vez más honestos y eficientes, para llevar la Fuerza Armada hacia arriba, hacia su nivel más elevado, cada vez más elevado de profesionalismo, de efectividad militar, para que por el poder disuasivo nadie jamás se atreva a tocar nuestro suelo sagrado ni a traernos la guerra a Venezuela. Por eso el imperio invierte para dividir, para debilitar, para enfrentar entre hermanos, para decirle al mundo: arrancó una guerra civil en Venezuela. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, mandó un mensaje a los soldados que se dejaron comprar por la oposición venezolana. Aquellos que hayan caído en eso, aquellos que hayan caído en vender su alma de soldado, ya dejan de ser soldados. Y por supuesto, no pueden estar entre nosotros, porque la Fuerza Armada, históricamente, desde que nació, la Fuerza Armada es un cuerpo digno, que se llena de glorias, pero no glorias propias. Las glorias propias las hacemos aquí en combate, pero nosotros nos alimentamos todos los días de ese toque de oración que nos recuerda el juramento. Nos alimentamos todos los días de Simón Bolívar, de su legado histórico, libertador, independentista. Nos alimentamos todos los días de Antonio José de Sucre, de su brillantez, de su lucidez, de su bondad de soldado. Y nos alimentamos todos los días de la lealtad de Rafael Urdaneta. Así que los códigos nuestros son muy superiores a lo que ellos pretenden o entienden de la Fuerza Armada. Somos periodismo. Somos cultura. El presidente venezolano Nicolás Maduro resaltó este miércoles, durante su participación en la Gran Marcha con motivo del 1 de mayo, Día de las y los Trabajadores, que el pueblo junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana jamás permitirá un golpe de Estado en Venezuela. Asimismo, el primer mandatario nacional convocó para el próximo sábado 4 y domingo 5 de mayo a una gran jornada nacional de diálogo, de consulta, de acción y de elevación de propuestas a través del Congreso Bolivariano de los Pueblos, que agrupa a organizaciones del Poder Popular para optimizar los planes de gobierno de la Revolución Bolivariana. Países del Alba. Este miércoles 1 de mayo, Día de las y los Trabajadores, el pueblo de Haití salió a las calles para exigir aumento del salario mínimo. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. En Haití, manifestantes protestaron este 1 de mayo contra la pobreza y la crisis económica, a su vez que exigieron el aumento del salario mínimo para los trabajadores. Para obtener $100 necesitamos 8.500 gurdes, ya no podemos soportarlo más, estamos hartos de eso. Estamos en la calle para exigir al gobierno que cumpla con sus responsabilidades, si no, entonces lo asumiremos nosotros. El pueblo de Haití está en la calle para pedir un aumento en el salario mínimo. El salario mínimo es una miseria para los pobres, para los que trabajan en fábricas. Seguimos exigiendo que se haga justicia para un mejor trabajo, condiciones,